no te toca. Tú quieres que te den lo rudo. Hombre malo y loco. Ese soy yo y así soy yo. Pero no falló. En la cama yo te retrayo. Sin dar mucha vuelta, vamos al grano. La noche sale el negro. Porque tu gato no te dura un minuto. Flaco, lo sé. Tú necesitas en la cama un hombre bien HP. Hijo de puta, somos los más que todo.